Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 31 minutos. Continuamos en este magazín local de Talavera y su comarca. Hoy miércoles 6 de marzo. Pues hablando de todo un poco. Vamos a hablar, y llevamos hablando unos días, del Día Internacional de la Mujer. Hoy está con nosotros también una mujer empoderada, madre de familia y con muchas cargas como tenemos la mayoría de las mujeres. Está con nosotros, no presencialmente como yo había anunciado, sino al otro lado del teléfono, Ana Santamaría. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, Marina. Aunque todos nuestros oyentes, la mayoría de ellos la conocen, pero es la concejal de Igualdad, concejala de Igualdad de nuestro ayuntamiento. En una semana en la que hay mucho trabajo, no solo laboral, ¿verdad? Sí, así es. Quiero pedir disculpas que efectivamente yo había quedado con Marina, contigo Marina, en ir hoy allí, a vuestro centro, a la OIR, pero por motivos como madre de familia, que también soy, me han llamado del cole de una de mis hijas y me he tenido que ir y he tardado un poquito más y ya no me he dado tiempo a llegar. Pido disculpas a Marina, que era mi compromiso personal con ella, y a todos los oyentes. Porque bueno, es que también somos madres. Claro, disculpas aceptadas. Y bueno, ahora hablábamos antes del programa, digo, mira, es que viene perfecto, nos va a venir perfecto esta excusa, porque no es una excusa, es una realidad que sufrimos muchas madres, que estamos trabajando y de repente nos llaman al trabajo y tenemos que salir corriendo pues porque hay algún problema con nuestros chicos o, bueno, pues porque tenemos que ejercer nuestra función de madres. Es algo de lo que venimos hablando a lo largo de los años, ¿no? Reivindicando esa igualdad en las familias, el que la cosa de los hijos y el hogar no sea responsabilidad de la madre y corresponsabilidad del padre, ¿no? Sí, bueno, eso es así. Que no digo que sea su caso, ¿eh? La realidad es que aún cuesta y bueno, también es que imprevistos surgen todos los días y por mucho concejal que seamos, de verdad, quiero trasladar a la gente que tenemos vida propia y tenemos familia y hay veces que no, igual que les quitamos mucho tiempo en otros momentos, hay otros momentos que son irrenunciables. Bueno, pues las madres, las mujeres y las políticas en este caso, pues es verdad. Claro. Tenemos que hacer muchas más combinaciones que quizás nuestros compañeros, los hombres, o a lo mejor no todos, pero sí algunos. Eso es verdad. Bueno. Encantadas, porque llegamos a todo también. Sí, sin ninguna duda. Ana Santamaría, que lleva ya unos cuantos años a cargo de esta concejalía y en la que se la ve cada vez más satisfecha, ¿verdad? Sí, bueno, es mi segunda legislatura como concejal de Igualdad y bueno, pues sí, satisfecha porque creo que hemos conseguido hacer muchísimas más cosas, dar más visibilidad al trabajo que se hace desde el Centro de la Mujer y bueno, alguna iniciativa nueva también hemos hecho, aunque nos quedan todavía muchas cosas por hacer. De todas esas cosas que le quedan por hacer, ¿qué es lo que más le gustaría llegar a cumplir el día que tuviera que salir del ayuntamiento? El no tener que hacer el minuto de silencio mensual. Ah, eso sería fantástico. Sería, de verdad, mi mayor ilusión que un mes no tuviéramos que hacer convocatoria. Eso sería fantástico, realmente. Y desde las labores de la concejalía, ¿de cuál se siente más satisfecha? Bueno, satisfecha, pues de todo y cada una de las cosas que se hacen, satisfecha de los equipos con los que se trabaja. Hay unos magníficos profesionales en el ayuntamiento, tanto de servicios sociales como en el Centro de la Mujer, y su trabajo sí que es callado, diario, vocacional, muchas veces sin horas. Los problemas que tienen sí que se los llevan a casa. Es fácil que cualquier día te manden un WhatsApp cualquier trabajador o un correo electrónico porque siguen trabajando o les preocupa algo y efectivamente son muy vocacionales y lo mejor es poder trabajar con ellos y aprender muchísimo de ellos. Yo recuerdo cuando Ana Santamaría fue nombrada concejal, íbamos a preguntarle cosas, le daba mucha vergüenza tener que hablarnos a los micrófonos. Es una vergüenza que ya se ha perdido completamente. No. ¿No? No. Le siguen entrando los calores. Sinceramente no, pero bueno, sí que es verdad que al principio no entendía la idea que tiene el transmitir, bueno, pues todo lo que se hace, muchas cosas que nos preguntáis, no entendía la importancia y bueno, con el paso del tiempo la he entendido, es una cosa más de lo que tenemos que hacer y es nuestra obligación informar y transmitir. Y bueno, la vergüenza no se pierde, el pudor tampoco, pero la obligación y la responsabilidad, pues la obligan. Dicen que hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y aquí estamos. No, y debo reconocer que es una concejala a la que siempre, o en mi caso por lo menos, siempre que he necesitado que me dé alguna información o que nos cuente algo a los oyentes, la verdad es que nunca me ha dicho que no, y si me lo ha dicho alguna vez ha sido por un motivo muy justificado, así que desde ese punto de vista se agradece desde los medios de comunicación que bueno, pues de alguna forma somos los transmisores de información a la ciudadanía, el poder tener un trato afable y cercano con las personas que nos representan dentro de una institución, así que desde ahí... Muchas sí, Marina, gracias. Yo también sí quiero agradeceros a vosotros, porque es verdad que, bueno, cuando me habéis pedido información de lo que fuera, os la he dado, y también es verdad que en algún momento os he pedido el favor de que no sacaréis algo en ese momento por no crear alarma o por alarma social, porque, bueno, mis temas casi siempre son un pelín delicados, no siempre son festivos, y también agradezco vuestra profesionalidad que habéis respetado porque habéis entendido que no era el momento, aunque informativamente os viniera muy bien, habéis sacrificado esa noticia, esa primicia, lo habéis sacrificado unos días o un tiempo para no crear alarma social o para que, pues eso, para que todo llegara a buen cauce. Y bueno, pues yo creo que al final la razón no, pues la hemos tenido, nos ha ido bien. Hemos transmitido todo en el momento que había que hacerlo, sin crear alarmas innecesarias, porque creo que, bueno, en los temas de mujer, de igualdad, sí, de servicios sociales, siempre hay que ser muy cuidadoso, muy prudentes, y vosotros habéis sido muy profesionales y habéis valorado el bien social con vuestra primicia informativa, que también os hubiera servido muy bien profesionalmente, pero lo habéis entendido y sí, hemos llegado a un buen acuerdo siempre. Os lo agradezco de corazón. Bueno, además de llevar la Concejalía de Igualdad, Ana Santamaría también es la concejal de Servicios Sociales. Bueno, Servicios Sociales e Igualdad van unidos, aunque realmente Servicios Sociales es tan amplio, ¿verdad? Porque sobre todo en Talavera, que tenemos muchísimas asociaciones, muchas de ellas sobre discapacidad, y son asociaciones a las que hay que atender, claro. Sí, bueno, es que tradicionalmente la Concejalía de Igualdad lo lleva un concejal, la de Servicios Sociales otro, nosotros, bueno, con Gonzalo Lago, pensó que era mejor llevarlo junto, y efectivamente es que hay usuarios que demandan. Las dos a la vez, ¿verdad? Claro, las dos a la vez, y nos retroalimentamos, y es verdad que teniendo una única cabeza visible es más fácil que los equipos trabajen en conjunto, que se hagan actividades conjuntas y que, bueno, pues esa unión y esa atención transversal que merecen muchas familias, muchas mujeres, muchos niños, se haga desde los dos ámbitos paralelamente, no dupliquemos y tampoco nos dejemos una parcela sin atender. Claro, y porque... bueno, respecto a las asociaciones, pues sí, dependen de mí las asociaciones de discapacitados, las de mayores y las de mujeres directamente, sí. Claro, hay que tener en cuenta que bueno, pues muchas de las mujeres víctimas de género o bueno, pues con problemas de desigualdad social, pues son personas, mujeres con discapacidad en muchísimos casos, mujeres en riesgo de exclusión social, Entonces, bueno, pues es una buena forma, ¿no?, de poder dirigir los dos ámbitos, quizá. Claro, sí, y muchas no son solo ellas, son los menores a su cargo. Claro. Que también hay que atenderles. Uh-huh. Entonces, bueno, pues creemos que así se puede dar una mejor atención. Uh-huh. Acabamos de hablar hace unos minutos con la directora del Instituto de la Mujer de Toledo, con Charo. Y bueno, pues hablábamos de la importancia de que existiera el Instituto de la Mujer, bueno, pues de las leyes que se habían formado, de la ley pionera de la violencia de género. ¿Cómo se ve eso desde la concejalía? Sí, bueno, nosotros creemos que todos los avances que se hagan en violencia y que estos últimos años, también porque la conciencia de la sociedad en general ha cambiado, estamos todos más concienciados, hemos conseguido las administraciones hacerlo más visible, pues todo lo que se haga y se cuente con toda la sociedad va a ser en beneficio, en primer lugar, de las mujeres víctimas de violencia y en segundo lugar de toda la sociedad. Uh-huh. Si es que si un solo habitante de Talavera lo pasa mal, todo su entorno lo pasa mal. Tenemos que tratar a las mujeres víctimas y a todo su entorno con nombres y apellidos. Y bueno, pues la mejor manera es legislar para que tengamos todos claro hacia dónde vamos, para que tengamos todos claro nuestras obligaciones y uh-huh. también los derechos del resto. ¿Cree que es necesario celebrar el Día Internacional de la Mujer? Bueno, el Día Internacional de la Mujer, por una parte, celebramos, por otra parte, reivindicamos. Bueno, sí, he dicho celebrar, que no es... Un poquito de todo. Sí, sí, celebramos todos los avances que se han conseguido. Fíjate, es que ahora que dentro de unos días va a ser el 40 aniversario de la Constitución de los Ayuntamientos, de los primeros ayuntamientos, fíjate todo lo que se ha avanzado en política municipal. Entonces, sí que es necesario recordar todo, de dónde partimos, dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Uh-huh. Por eso sí celebramos lo que hemos conseguido, pero también reivindicamos que queda todavía algunos caminos por conseguir y algunas cosas que demandamos, que demanda la sociedad, y que aún no hay una igualdad efectiva y real. Y eso también, el día 8 de marzo, también lo tenemos que reivindicar. ¿Le parece que revisemos un poco la programación que se ha hecho con respecto a este día? Sí, sí. Bien, pues empezamos mañana. Empezamos mañana, sí, mañana 7 de marzo. Sí, mañana por la mañana hacemos una actividad que se llama Empresarias en Acción y es la presentación de proyectos de empresas lideradas por mujeres. Son unas mujeres de aquí de Talavera, estupendísimas, empoderadísimas, que nos van a contar su experiencia como empresarias. La mayoría han nacido del Centro de la Mujer, del área de empresas y de asesoramiento empresarial que hay en el Centro de la Mujer. Y bueno, pues nos van a contar además, son diferentes las actividades que desarrollan, diferentes las empresas que tienen y bueno, pues nos van a animar y a contar su experiencia personal. Por cierto, hablando de empresarias, tenemos que felicitar a Pilar Fernández Gil, que ya lo hemos hecho, pero nuevamente. Por favor. ¿Qué le parece que haya sido premiada ella? Bueno, pues una mujer que ha estado siempre ahí, que la conocemos todo, que trabaja de sol a sol y que no le importa lo que tiene que hacer, pues prácticamente es la imagen viva de cualquier mujer de Talavera. Sin ninguna duda. Así que muchísimas felicidades a Pilar, por favor. Claro que sí. Mejor modelo de... Además, qué valiente, ¿eh? En un mundo de hombres, sí, prácticamente. Sí, sí, sí, sí, encima, sí, sí. Una sí, valiente, sí, sí, sí, señora. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien merecido. Continuamos con las actividades. ¿El día 8? Sí. No, el día 7 por la tarde. El día 7 por la tarde, claro. Tenemos teatro y poesía por la compañía Teatrerada, que es una compañía de mujeres de Talavera, que son artistas. Ajá. Es que tenemos de todo, en Talavera tenemos de todo. Y será a las 8 en el Teatro Victoria. Muy bien. Luego ya el día 8, el día en sí, por la mañana tenemos una misa que ha organizado la Asociación Nuestra Señora de los Dolores. Es una de las asociaciones del Consejo, que pertenece al Consejo Local de la Mujer. Y luego a la 1, el acto institucional en el Ayuntamiento, en el Salón de Plenos. En este acto institucional leeremos el manifiesto institucional y haremos entrega de todos los certámenes que desde el Centro de la Mujer hemos ido sacando a lo largo del año, el certamen de investigación, el de narrativa, el de poesía y el de carteles anunciadores de las actividades. Uh-huh. Todo eso será en el salón de plenos, van a venir todos los premiados, nos van a contar un poquito el porqué de su trabajo, cómo se han inspirado y bueno, pues ahí estaremos a la una. Y a las dos nos vamos con asociaciones del Consejo Local de la Mujer a acompañarlas a una comida de hermandad que han organizado a las 2:30. Y por la tarde, a las 8, el concierto, ellas dan la nota, esto ya para que veas que hemos pensado en todos los sectores de la sociedad, en todas las edades, hay claro. Para elegir. Esto, esto será a las 8:30 en el Teatro Palenque. Eso es. Y bueno, entre otras, vendrá Cristina del Valle, la vocalista de Presuntas Implicados. ¡Qué bien! Que a los de nuestra generación, ¿verdad, Marina? Pues sí. Pues nos llama mucho la atención. Sí, sí, desde luego. Nos sabemos las canciones mejor que los de ahora. Sí. Así que nada, y luego ya nos vamos al sábado. El sábado nos dedicamos a rutas guiadas por Talavera, por el casco antiguo de Talavera, para destacar la figura de la mujer. Bueno, nos vamos a sorprender porque va a haber calles, va a haber nombres, va a haber sitios, lugares, que nos van a contar un poquito de cosas que hicieron mujeres en la historia o que han hecho en la historia de Talavera mujeres importantes y que, bueno, pues que a lo mejor no las conocemos muy bien ni sabíamos de su existencia. Uh-huh. Estas rutas guiadas, para las personas que nos estén escuchando, son por la mañana de 12 a 1:30 y por la tarde de 6 a 7:30. Hay que inscribirse, ¿eh? Y hay que inscribirse en el Centro de la Mujer. Eso es, eso es. Vale, luego uno quiere ir y ya no se puede. Así que hay que ser precavidos. Ya se pueden inscribir, ¿no? Sí. Pues ala, a correr. Y luego ya terminamos con la quinta carrera marcha Deporte en Igualdad. Uh-huh. Esta carrera que desde el primer momento ha habido muchísima aceptación. Yo creo que ayer ya iban casi 800 inscritos. Y bueno, como es carrera marcha, podemos participar todos. Andando, ¿no? Claro. Quien quiera correr, que corra. Que corra. Y el que no, pues que bueno, pues otros años y este año igual iremos con nuestras familias, con nuestros amigos y pueden ir niños, mayores y de todo. Porque al fin y al cabo lo que queremos es pasar una mañana agradable y que sea una mañana de fiesta y bueno, pues demostrar que el deporte también es cosa de todos. Seguimos la igualdad en el deporte, que uh-huh. El deporte es cosa de todos y la igualdad también. Y como es domingo por la mañana, pues bueno, pues parece que invita mucho a que vayamos todos. Bueno, y hablando de deportistas, hoy mismo se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento un reconocimiento a otra mujer, a Sandra Sánchez, con esa aceptación, ¿no? O sea, hoy se ha aprobado el que sea nombrada hija predilecta de la ciudad. Eso es, Sandra Sánchez, bueno, sabemos todos que es la más de lo más en su deporte, y bueno, pues tiene méritos reconocidos y méritos suficientes para que, según el reglamento de los defensores del ayuntamiento, la nombráramos hija predilecta. Se abrió el expediente ya hace tiempo, se ha instruido en tiempo y forma, y esta mañana hemos tenido el pleno extraordinario de ratificación y de nombramiento en sí. Aunque el acto grande, va a ser el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, claro, a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria, que será cuando hagamos el acto de nombramiento en sí, va al acto al que es entrada libre hasta completar aforo. Uh-huh. Y bueno, estará Sandra, tan agradable como siempre, estará acompañada de personalidades muy importantes dentro del mundo del karate. Qué bien. Sí, se trae, bueno, pues que no podría ser de otra manera, la van a acompañar, bueno, pues el presidente nacional, y bueno. Se lo merece. Pues va a venir, sí, va a venir acompañada y bueno, pues queremos que ese día, que la Corporación Municipal, en nombre de Talavera, le va a hacer este reconocimiento en este acto institucional, por supuesto, invitar a todos los talaveranos que quieran venir a acompañarla a las 7 de la tarde en el Teatro Victoria. Pues fantástico, pues esa cita queda más. No sé si se nos queda algo en el tintero. Bueno, pues de actividades yo creo que... Yo creo que hemos dicho todo, ¿verdad? Bueno, decir sí que para los que se quieran apuntar a la carrera, que tienen hasta mañana como fecha tope. Sí, porque el día 8 lo dedicamos a organizar dorsales. Claro, claro. Trabajo interno, por eso hemos puesto de día tope hasta hoy. Eso. Pero bueno, se puede hacer por internet y tampoco hace falta acercarse físicamente. Y sí, mañana es el último día para apuntarse, el día 8 ya, para terminar de rematar toda la logística, que no es poca. Ana Santamaría, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por haceros eco de este día, las actividades del ayuntamiento y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Hasta pronto.